Estoy muriendo lentamente, mirando como tú te alejas, te vas perdiendo entre la gente. No sabes que solo me dejas. Aún te quiero más, no puedo seguir estando a tu lado, sabiendo que has compartido tu amor con un desconocido. Y pensar que te amé más que a mi vida, y ahora ya sé que fue todo mentira. Y pensar que te amé como un loco, y ahora voy a olvidarte poquito a poco. ¿Por qué? ¿Por qué mentiste si te amaba más que a mi vida? Mirando como tú te alejas, te vas perdiendo entre la gente. No sabes que solo me dejas. Me dices que no fue importante, que ya pasó, que te perdone. Piensas que voy a creerte. Quien miente una vez, miente siempre. Y pensar que te amé más que a mi vida, y ahora ya sé que fue todo mentira. Y pensar que te amé como un loco, poquito a poco. Y pensar que te amé más que a mi vida, y ahora ya sé que fue todo mentira. Y pensar que te amé. Poquito a poco.